involucrados no reciban mejores condiciones que los términos del canje 2010. Al respecto, la diputada del Frente para la Victoria, Adriana Puigros, criticó la decisión del juez Griesa y los intereses que defiende. Le escuchamos. Creo que la decisión del juez es la de un pirata, es un pirata de los fondos buitres, representante de los fondos buitres, me parece que representa lo peor del capitalismo y lo peor del conservadurismo norteamericano. Precisamente de los halcones, los sectores más oscuros del Partido Republicano y en general del conservadurismo norteamericano. El proyecto de resolución además define de gravedad institucional el fallo del juez Griesa en cuanto al pedido de los fondos buitres, fallo que ya fue apelado por la Argentina. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Fueron detenidos 7 represores que actuaron en la provincia de Mendoza durante la última dictadura. La Justicia Federal de San Rafael detuvo a 7 represores. Se trata de Miguel Ángel Báez, Carlos Alberto Ochoa, Pedro Humberto Torres, Juan Armando Yubarucio, Cecilio Oseas Martínez, Rafael Francisco Vitti y Luis Ricardo Rizo Avellaneda, que era jefe del destacamento de inteligencia 144 del Ejército. Los detenidos forman parte de un grupo de 35 exmilitares y policías a quienes el juez Puidengolas les pidió la captura cumpliendo una solicitud de la Fiscalía. En total, ya suman 21 los represores detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en San Rafael. Las imputaciones corresponden a 76 causas donde se investigan delitos como homicidio doblemente agravado, también la privación abusiva de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y robo agravado por el uso de armas, entre otros delitos graves. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El tiempo. En Iguazú la temperatura 32 grados 4 décimas, la humedad 54%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 43% con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 9 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 9 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar a mi compañero de todas las tardes, el señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va, caballero? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Alguna denuncia para contarnos en las últimas? En un ratito nomás. En un ratito nomás, no se vayan de ahí, saben que las 7 es el editorial fuerte, ¿eh? El editorial del día de hoy. Epa, bien. ¿Te parece que arranquemos con los títulos de la jornada? Pero cómo no, adelante. Vamos. Argentina hará honor a sus compromisos, lo aseguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el cierre del encuentro anual de la UIA. Con la última apertura del canje llegamos al 93% de aceptación de la deuda y hemos pagado con fondos propios puntualmente desde 2005 sin acceder al mercado de capitales, agregó la presidenta. Ley de medios. Para la Corte, el pedido de Clarín es inadmisible. En un fallo complementario al de ayer, el máximo tribunal de justicia del país denegó el pedido de prórroga de la cautelar que frena el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual interpuesto por el monopolio. Lo calificó de inadmisible. Clarín anunció a través de una solicitada que desiste de denunciar a los periodistas. El grupo Clarín justamente anunció que finalmente desistió de pedir que la justicia cite, incluso como testigos, a los 6 periodistas mencionados en la presentación judicial que realizó la semana pasada. Zaffaroni y la ley de medios. La Corte habla por su fallo. Lo aseguró el ministro del máximo tribunal al referirse a la resolución emitida ayer sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Creo que la Corte ya hizo todo lo que podía sobre este caso, agregó luego del rechazo al pedido de Clarín de extender la medida a cautelar. Subtes. No hubo acuerdo entre Metro Delegados y Metrovías. Fracasó nuevamente el encuentro entre los trabajadores y empresarios para alcanzar un acuerdo salarial. Se deplora la conducta de mala fe de Metrovías, dijeron los delegados al salir de la reunión. El gobierno pide a la Corte Suprema que declare inconstitucional el impuesto de De la Sota. Hernán Lorenzino informó que se presentó un recurso ante la Corte para pedir la derogación del impuesto a los combustibles dispuestas por el gobierno cordobés y solicitó la medida de no innovar. Lo que propone Grieza es imposible de cumplir. El titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, dijo que si se pagara los fondos buitres, se terminarían las reestructuraciones de deuda. Aseguró que no hubo empresarios brasileños que se hayan quejado sobre las trabas a las importaciones. El oficialismo busca consenso para aprobar la gravedad institucional del fallo de Grieza. El oficialismo buscaba hoy al mediodía alcanzar un acuerdo con la oposición para poder debatir entre hoy y mañana en ambas cámaras un proyecto de resolución que plantee la gravedad institucional del fallo del juez estadounidense Tomás Grieza en relación a los fondos buitres. Comenzó el tercer juicio por delitos cometidos en la ESMA. Los imputados son 68, entre ellos Astiz, el Tigre Acosta y los pilotos de los denominados vuelos de la muerte. También está acusado el exfuncionario de la dictadura, Juan Alemán. Es un juicio de trascendencia nacional, consideró el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. El Senado tratará la creación del Instituto de la Música y la Ley del Servicio Doméstico. El Senado tratará en el recinto, en lo que será la anteúltima sesión del año, el proyecto de Ley de Servicio Doméstico, la creación del Instituto Nacional de Música y 11 acuerdos para la designación de jueces, entre otros temas. La Organización Marítima Internacional confirmó que la fragata Libertad es un buque militar y no puede ser embargado. De este modo certificó que la fragata Insignia es un buque que no puede ser embargado. Esto lo informó la embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Marcos, inadmisible, dijo la Corte sobre el pedido de extensión de la cautelar. Inadmisible, hay un considerando, sí, que se une a la resolución del día de ayer y la profundiza claramente, que dice que el Grupo Clarín, Sociedad Anónima y las demás peticionarias se presentan directamente ante el tribunal y solicitan la prórroga de la medida cautelar dictada por el juez de primera instancia, cuya extensión temporal fue fijada por esta Corte a recurso extraordinario mediante en la sentencia del 22 de mayo de 2012. Sí, inadmisible. Por todos. Es complementario al fallo de ayer, ¿no? Pero esta vez lo aclare. Inadmisible quiere decir que no lo puede admitir. Exactamente. Porque esto tiene curso en otro lugar, que es el fallo, el juez de primera instancia. En este párrafo justamente lo dice. Que esa petición es inadmisible, pues al tratarse de un planteo que, ante la resolución denegatoria dictada por el juez de primera instancia, se encuentra en trámite ante el tribunal de alzada competente, con motivo de la apelación promovida por los peticionarias, hablando de Clarín, su consideración no corresponde a la jurisdicción apelada ni originaria de esta Corte. Por ello, cierra este considerando firmado por todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia, se desestima la prórroga solicitada. Ayer Martín Sabatella tuvo una larga charla por la noche en América con Alejandro Fantino, larguísima, duró más allá de la una de la mañana, pero súper interesante, porque evacuó absolutamente todas las dudas que hay en relación a cómo va a ser el proceso de adecuación. Si les parece, escuchamos el audio, una parte del audio de Martín Sabatella, titular de la ASCA. El 7 de diciembre es la fecha límite que estableció la Corte, porque no prorrogó la cautelar, y si no hay una decisión sobre la cuestión de fondo, el 7 de diciembre es la fecha límite para estar dentro de la ley, y todos los grupos económicos tienen que presentar su plan de adecuación, que después será analizado por el directorio de la AFCA y se le dará plazo de ejecución. Pero para estar dentro de la ley, todos los grupos económicos que por algún motivo se exceden los requisitos que la ley prevé en cantidad de licencias, tienen que presentar su plan de adecuación. Bueno, y también Martín Sabatella se refirió a esta denuncia penal del grupo Clarín, Sociedad Anónima, contra los periodistas, que en apariencia, después de la cita vamos a estar tratando el detalle, pero en apariencia habría desistido finalmente, según informan a través de una solicitada. Tienen los teléfonos de la radio, el Grupo Clarín Sociedad Anónima, para y el fax de la radio para enviar, si quieren, la presentación que hicieron desistiendo, porque nosotros todavía no fuimos notificados y me encantaría, sería una gran noticia para la tarde, que podamos ver la presentación judicial que finalmente hicieron los mismos abogados que antes nos denunciaron penalmente, ahora que están desistiendo de esa actitud. Sería bárbaro, ¿eh? En un ratito nomás, Cuni le va a dar los teléfonos para que Ricardo Kirchner o quien sea nos pueda enviar el material. Martín Sabatella habló precisamente de esta denuncia penal que castiga la opinión. La denuncia es tremenda. Denunciar periodistas por sus opiniones es un ataque brutal a la libertad de prensa, un ataque brutal a la libertad de expresión. Están queriendo meter preso periodistas por sus opiniones. Está bien que se arrepientan y está bien que se den cuenta que es una locura y que es una barbaridad y que querer meter preso periodistas en nombre de la libertad de expresión es una profunda contradicción. Pero está bien que se arrepientan, pero lo grave es que lo hicieron. Lo grave es que hay una denuncia y la presentaron. Lo grave es que hay alguien que se le ocurrió presentar una denuncia para meter preso periodistas por sus opiniones. Hay que errar, ¿no? Hay que errar con 63, casi 65, cuando contratan a los otros abogados que tiene el estudio Sáenz Valiente, que es el estudio del Grupo Clarín Sociedad Anónima. Alicia Cunibert, iba a pedir tu cooperación. ¿Le podemos dar a Ricardo Kirchner, el editor de Clarín, el diario Clarín, los teléfonos de la radio para que se comunique o a través de un fax mande la resolución, la presentación de sus abogados desistiendo de lo que habían hecho? La verdad que sería bárbaro tenerlo. Si es así, lo recibimos, por supuesto, lo vamos a decir al aire de la radio pública. 4999-8700 con contestador telefónico y el otro directo 4322-0304. Sobre el 7 de diciembre también habló el senador Hernán Ordiales, ¿sí?, integrante del Consejo de la Magistratura. Lo escuchamos. El 7 de diciembre es la fecha límite que ha puesto la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 22 de mayo, es decir, 36 meses desde el dictado de la medida cautelar, que fue el 7 de diciembre del 2009. Caduca la medida cautelar. Hasta tanto se dicte sentencia de primera instancia. Pasa que es muy improbable que el juez pueda dictar sentencia antes de esa fecha, que faltan tan pocos días, porque todavía el expediente no está para autos para sentencia. Todavía tienen que alegar las partes, tiene que resolverse la situación del AFJA, si es parte en el expediente. Es decir, una serie de trámites judiciales que hacen imposible que pueda resolver el juez antes de esa fecha. Con lo cual, la medida cautelar ya tiene fecha de vencimiento. Bueno, ahí escuchábamos a Hernán Ordiales. Estamos frente ya muy poquitos días, 9 días exactamente, del 9 de, al 7 de, que es el día de la diversidad, de la desinversión del principal grupo monopólico de la Argentina. El 9D, que era la confusión, es porque se prepara una gran fiesta en el centro porteño para festejar, entre otras cosas, los 100 años, ¿sí?, de la ley Sáenz Peña, el voto secreto y obligatorio, y también los 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, por supuesto, el Día de los Derechos Humanos. Todo el centro, una verdadera fiesta. ¿Se acuerdan del Bicentenario? Ojalá se repita. 18 y 16. Telma Luzzani, ¿cómo estás vos? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, me alegro mucho. Escuchando a la Presidenta de la Nación y a la Presidenta de Brasil, que se encuentra en Argentina, en el Congreso de la UIA, en Cardales. Muy interesante, pero y apuntó, lo mismo sucedió ayer cuando se encontró con el Presidente de Perú, Ollanta Humala, apuntó muy claramente a ciertos temas importantísimos que se van a tratar en el UNASUR. Esto va a ser el viernes. Es la sexta reunión ordinaria de jefas y jefes de Estado. Vamos a hablar un poquito más adelante cuáles son los temas, pero te adelanto algunos que tienen que ver, por supuesto, con el tema de la deuda y con la decisión del juez Griesa. Justamente un planteo de Cristina es que no es solamente un problema argentino y no es solamente un problema de aquellos países que están como España o como Grecia al borde de tener que renegociar su deuda, sino que es realmente un problema que tiene que charlarse a nivel regional y a nivel mundial. Y también otro tema insoslayable que lo vamos a comentar es el tema Paraguay. Así que bueno, después adelantamos un poco más sobre esa reunión del UNASUR en Lima. Bien, y ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante más recargado que nunca. Lo tengo a Javier Vicente aquí, Mañana Soy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. podemos confirmar entonces que ya no tenemos denuncia. No, y no, no, vas a tener que esperar hasta las 7, te voy a contar. Vamos, yo estoy esperando que me manden por fax la presentación que hicieron, la presentación judicial. Bien. No tengo por qué no creerles, pero tampoco tengo por qué creerles. Por supuesto. Se reanudó, mejor dicho, comenzó ya el partido que está pendiente de la 15ª fecha entre Independiente y Belgrano, y consiguió empatarlo Independiente cuando van 18 minutos de juego del primer tiempo. Son dos tiempos, uno de 23 y otro de 22 minutos. Samuel Cáceres empató para Independiente hace un ratito nomás. Ahora la cosa está 1-1 entre Independiente y Belgrano. Hablando de Independiente, se viene un partido de campanillas para la fecha 18, sí, que ya está dando mucho que hablar. Lo que todavía no se sabe es cuándo se va a jugar. Había sido programado para el lunes, sí, ahora parece que va el domingo a las 19:15. Independiente quiere jugarlo el lunes, San Lorenzo quiere jugarlo el domingo. Vamos a ver cómo termina esta disputa de un clásico que es una verdadera final anticipada, porque los dos están en una situación comprometida. Por otro lado, batacazo en River, lo echaron a Almeida. Ah, sí. Anoche, bien tarde, Pasarela lo llamó, le dijo: no sos más el entrenador de River Plate. Y todo indica que va a llegar Ramón Ángel Díaz, el más esperado por los hinchas millonarios, para que se haga cargo del equipo. Hoy va a haber un banderazo precisamente en apoyo al ex técnico más ganador de la historia de River Plate, incluso más ganador que el propio Ángel Amadeo Labrune. Hablando de técnicos, ¿Falcioni va a seguir en Boca? Es la pregunta. Mientras que Luis Felipe Scolari ya fue designado nuevo entrenador de la selección del Brasil. Recuerden que Scolari fue campeón junto al equipo brasileño en el año 2002, allí en Corea, Japón. Y por supuesto, muchas más noticias deportivas para este día miércoles aquí en Mañana Soy. Aprovecho para mandarle un saludo grande a Menfo Giardinelli. Hoy estuve leyendo la contratapa de Página 12, una columna que se llama, lleva por título Los Demandados Somos Todos, en apoyo, por supuesto, a todos los compañeros que fuimos penalmente denunciados por el Grupo Clarín porque no les gustan lo que opinamos. Ya volvemos. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 20 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Te quiero contar rápidamente que mañana el Instituto Dorrego de Revisionismo Histórico festeja el ingreso como miembro de honor de don Osvaldo Bayer, ¿eh? Va a estar ahí una ceremonia en el Café del Dorrego todos los, a las 7 de la tarde en la sede del Dorrego, y allí va a estar Pacho O'Donnell como presidente del Instituto, de Osvaldo Bayer. Rápidamente, porque quiero que mañana no se lo pierda nadie, creo que es un homenaje merecidísimo al maestro Osvaldo Bayer. Señor Marco Cittadini. Si te parece, nos vamos al Congreso de la Nación porque están terminando, ¿sí?, las sesiones ordinarias, quedan pocas jornadas, y allí está nuestro compañero Felipe Yapur. Felipe, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos ustedes? Ya sé, Felipe, ¿cómo estás? Bien, Roberto, espero que mañana estés puntual a las 10:30 acá en el Congreso. No te olvides que tienes una cita de honor con la Comisión de Libertad de Expresión y el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, ¿no? Allí estaré 10:30 de la mañana junto con los otros compañeros y con nuestro abogado del CES, Damián Loretti. Por supuesto, vamos a estar contando toda esta mala experiencia que hemos vivido. Sí, y ese tema va a ser tratado también acá en la Cámara de Diputados en un rato más. Se va a debatir un proyecto de declaración repudiando esa actitud por parte del Grupo Clarín de perseguir a periodistas solamente por la opinión que ellos emiten. Y es importante que se haga esta declaración, más allá de la retracción que está haciendo Clarín, ese recule que está haciendo Clarín, porque el hecho, y vos sabés, vos bien lo sabés, el hecho existió, digamos, en la búsqueda de la denunciarlo penalmente a ustedes, existió y no fue ni siquiera un error. No hubo error y no hubo caso, parafraseando una vieja consigna de los organismos, y me parece que acá esto se va a debatir un ratito más. Ya se debatió en el Senado y se aprobó una declaración donde la aprobó el oficialismo y sus aliados, y el radicalismo tuvo una actitud un poco tibia. Algo que ya algo parecido va a suceder acá, incluso en este momento debatiendo una declaración, un proyecto de declaración repudiando la actitud del juez Griesa con el tema de los fondos buitres. Uh-huh. El radicalismo que yo estaba hablando en este momento, bien habla de que no está de acuerdo con lo que dice Griesa, está poniendo su énfasis en el discurso en que la responsabilidad de la actitud de Griesa es fundamentalmente del gobierno nacional. Y la verdad que es una nueva actitud, digamos, de retroceso por parte del Partido Centenario, que suele ser uno de los máximos defensores de la República, pero cuando en el momento lo que tienen que demostrarlo parece que las intenciones, digamos, pequeñas de tener un pequeño costo o algún triunfo político que no se entiende muy bien cuál es el destino. Uh-huh. En ese sentido es lo que se está debatiendo en esta última sesión del año, termina ya el año parlamentario, por lo menos en lo que se refiere a las sesiones ordinarias. Espera si el Poder Ejecutivo decide que los legisladores se vuelvan a reunir en lo que se conoce como el periodo de sesiones extraordinarias que comienza el 1 de diciembre. Esto es lo que se prevé, una larga discusión, un largo debate, porque hay una innumerable cantidad de leyes, de proyectos de leyes de peso político pequeño en ese sentido. Hubo una distancia al principio porque el radicalismo había presentado un proyecto que pretendía habilitarlo, se lo habilitó, pero donde se plantea el resarcimiento económico para los conscriptos fallecidos en aquel ataque al partido de Formosa por parte, uh-huh, de Montoneros y previo a la dictadura, y con unos fundamentos que realmente eran insostenibles porque marcaban o planteaban la vieja y conocida teoría de los dos demonios. Finalmente los radicales le sacaron ese momento, pero no creo que tenga, no alcance la cantidad de votos necesarios para poder ser aprobado. Esto es más o menos lo que se vive hoy en esta última jornada del Congreso Nacional. Muy bien, Felipe, abrazo grande y estamos en contacto, gracias. Le mando un abrazo para ustedes. Felipe Yapur, nuestro compañero acreditado allí en el Congreso Nacional. Chau, Felipe. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Y 18 y 25, vuela el tiempo. Si tenemos mensaje de oyentes, vamos. Buenas tardes, José de la Boca. El programa está muy bueno. Yo le quisiera saber, tengo 70 años, ¿no es cierto? Sí. Y ante las acusaciones que le hicieron a todos los periodistas, ¿no es cierto? Ahora, supuestamente, que Clarín se ha arrepentido, quisiera saber si después de haberlos querido meter preso, ¿qué acciones van a tomar los periodistas? ¿No es cierto? Porque eso no se puede dejar así, afectar el buen nombre y toda su familia. Bueno, ahí la verdad que esto forma parte de la evaluación que está haciendo el equipo que conduce el doctor Damián Loretti del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Haremos lo que ellos nos digan, que son los que en este momento están llevando adelante la defensa. Así que eventualmente veremos qué es lo que sucede. Apenas tengamos algo claro al respecto, por supuesto vamos a informar por este mismo medio. Cuni, ¿tenés ahí en el Facebook? Sí, muchos. Voy a elegir Alfredo Esteban Vera dice, buenas tardes, oyentes, Roberto y equipo. En nombre de la libertad de empresa, Clarín va a enviar el escrito, la presentación judicial a la radio, para rectificar el desaguisado. Dios y la patria y el pueblo argentino os demandarán. Los demandarán, pero yo para darle más tonel. Os demandarán. Bueno, estamos esperando todavía. Ya pasaron 26 minutos, todavía no llegó nada. Tenemos otro mensaje telefónico, dale. Sí, caballero y equipo, habla Adolfo, soy integrante de la Casa de Néstor Kirchner, de Vicente López, y queríamos solidarizarnos con ustedes. Aguanten, compañeros, estaremos en donde nos necesitan. Chau. Muchas gracias, De estos mensajes hemos recibido miles, y no les miento, miles. Yo les agradezco a todo el mundo, algunos pude contestar, otros no. Sepan que los escuchamos todos y que de algún modo u otro han sido un aliciente, un acompañamiento importante para estas jornadas que hemos vivido. Bueno, antes dimos los teléfonos para el señor Kirchbaum, el editor general de Clarín. Ahora vamos a dar los teléfonos para todos nuestros oyentes, a los teléfonos que ya algunos conocen, sí, pero vamos a decirlos una vez. Sí, porque ya están llegando al 4999-8700, en el caso de oyentes de Capital y alrededores. Para oyentes de provincia, 0810-222-0870, y seguimos recibiendo a nuestro mañana es hoy, todos los mensajes. Marquito Cittadini. Bien, ustedes saben que fracasó hoy la reunión paritaria que estaban teniendo la empresa Metrovías y los delegados del subterráneo. Sí. Justamente hay un acuerdo con la UTA, un principio de acuerdo, pero los metrodelegados son los que manejan en este momento el subterráneo y son los que deciden si se para o no. Estamos hablando de la paritaria más larga del mundo, de historia, al menos con el paro más largo de la historia también. En el medio, todo el año duró la paritaria de los metrodelegados y no se ha cerrado. Tuvo un par de momentos de impas, pero nunca se cerró. Y los gremialistas, cuando salieron de la reunión, opinaron. Algunos en micrófono y otros por redes sociales. Por ejemplo, Néstor Segovia dijo por Twitter: no vamos a entregar ni una conquista que logramos con nuestra lucha. Con mucha lucha, perdón. Olvídate, Macri, publicó. Y un poquito después dijo: lo peor que puede hacer el gobierno de la ciudad es meterse en nuestra interna gremial. Desde nuestro sindicato no vamos a entregar ni una conquista, este ya lo leí. Metrovías nos quiere descontar el dinero que nos dieron en agosto. Están re locos, puso en otro tuit este hombre, que además anunció lo mismo que otros que hablaron en los micrófonos de los medios que estaban allí esperando a la salida de la reunión, que la posibilidad de un paro, de un nuevo paro, es muy alta. Así que tienen varios motivos de preocupación los metrodelegados. Por un lado, el proyecto de Mauricio Macri, un proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, envió a la legislatura para hacerse cargo del subterráneo, que tiene algunos problemas bastante serios para ellos, como por ejemplo limitar el derecho a huelga. O no prestarle la atención adecuada al tema de la insalubridad que hay en ese trabajo, el tema de los niveles de grafito en el aire, y el asbesto y otras cuestiones. Pero además no están cerrando la paritaria con Metrovías, porque esto ya lo decíamos, Metrovías es una empresa que aprovecha este tipo de situaciones. Por supuesto. Y bueno, hasta que el gobierno de la ciudad no se haga cargo y no haga algo al respecto, seguramente la cosa seguirá igual. Hay que ver si hace algo en relación con esto. Digamos que mientras no se cierra la paritaria, todos los trabajadores del subte están viviendo un escenario de incertidumbre salarial, que en realidad en el origen de todo esto está la famosa acta acuerdo, el famoso acta que firmaron allá por enero el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, donde el gobierno de la ciudad se hizo cargo del subte y después no se quiso hacer más cargo del subte. Bueno, esto ha generado durante todo el año no solamente este escenario de incertidumbre salarial, también un escenario de incertidumbre sobre quién y cómo iba a funcionar el subte de la ciudad. Recordemos que la Subsecretaría de Empleo de la ciudad, donde ahora se está llevando a cabo la paritaria, ofreció sus oficinas por orden de una jueza. Digo, no, en realidad no ofreció nada. La jueza López Vergara dijo: tienen que juntarse a discutir la paritaria en la Subsecretaría de Empleo, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quería hacerse cargo de ese tema. No, seguramente. Y bueno, ojalá se solucione. El otro día se acercó muy amablemente al CELS el papá de Beto Pianelli, uno de los metrodelegados, para apoyarnos a todos los periodistas que estamos allí reunidos. Así que le mando un abrazo gigante, un abrazo grande. 6:30 p.m, nos vamos ahora a las noticias de la radio pública. ¿En las voces de quién, Cuní? De Silvia Mile y de Graciela Almada. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 54%. Para el canciller brasileño fue clave el encuentro entre empresarios de su país y argentinos. El canciller de Brasil, Antonio Patriota, calificó de histórico al encuentro que se realizó en la localidad bonaerense de Los Cardales, en donde más de 500 empresarios de Brasil y de Argentina estuvieron debatiendo. Mira, ha sido un encuentro, creo que histórico, de grandes proporciones, todo el sector privado argentino y brasileño aquí representado, y por supuesto que el momento clave de la reunión fue hoy con los discursos de las dos presidentas, Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. Ellas mantuvieron una reunión bilateral también, y dentro de una semana tenemos una cumbre de Mercosur en Brasil, así que esperamos recibirla también en nuestro país. Conceptos del canciller brasileño Antonio Patriota en Buenos Aires. Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Sin acuerdo en las negociaciones entre los dirigentes gremiales y Metrovías. Para los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, la UTA firmó un acuerdo de que el sector no participa. Enrique Rosito, secretario de prensa del gremio, diferenció en diálogo con el servicio informativo los reclamos de ambos sectores. Lamentablemente tenemos que decir que de la peor manera. Nosotros concurrimos a las 11 de la mañana a la Subsecretaría de Trabajo. Cuando llegamos allí se nos notificó que hoy, a primera hora de la mañana, la UTA, Metrovías y con el aval de la Ciudad de Buenos Aires habían firmado ya un acuerdo paritario que no contemplaba ninguna de nuestras contrapropuestas, y no solo eso, sino que incluye además un descuento compulsivo a todos nuestros compañeros de un 1% para hacer un aporte solidario, entre comillas, a la Unión Tranviarios Automotor. Desde hace años hemos denunciado que el Sindicato de los Colectiveros es socio de la empresa Metrovías en más de un negocio y en más de un emprendimiento. Lo que nos preocupa es que en esta oportunidad el gobierno de la ciudad, que todavía no se ha hecho cargo del subte, ya aparezca como tomando parte en un conflicto intersindical, algo de lo que deberían mantenerse al margen. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 22 grados 9 décimas, la humedad 54%, el cielo permanece nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, hoy comentábamos esta solicitada que ha publicado el diario Clarín, donde informan que ellos han desistido de la acusación penal que involucraba a un grupo de periodistas, entre quienes estoy, por supuesto, pero también estaba Sandra Russo, Javier Vicente, Edgardo Moca, Nora Beiras, Orlando Barone. Así que esto es lo que tenemos hasta ahora en cuanto a información publicada por la solicitada. No sabemos qué es lo que está sucediendo realmente en el expediente, aunque imagino que deben haber hecho algún tipo de presentación. Pero bueno, en todo este proceso que hemos vivido desde que se conoció la noticia el día domingo, el lunes el Centro de Estudios Legales y Sociales realmente nos recibió en su casa, hizo una conferencia de prensa, y allí habló su presidente, Horacio Verbisky, que realmente ha tenido una actitud de mucha solidaridad y de mucha claridad para repudiar esta medida de Clarín. Lo tengo en línea, casualmente, ustedes lo conocen, lo leen en Página 12, lo leen en todos sus libros. Muchos seguramente en este momento están diciendo, Uber Vizky, que habitualmente es medio difícil de encontrar para hablar, siempre está con mucho trabajo y realmente es una persona que produce y produce muchísimo. Así que yo le quiero agradecer la solidaridad, lo que fue la recepción allí en el CES y el patrocinio que nos están dando, y también, bueno, decirle que es un placer hablar con él. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Bien. Roberto, muy bien. Bueno, ahí la pregunta del millón, digamos. Hoy se conoció esta solicitada del Grupo Clarín, donde ellos desisten o desistirían, digamos, no nos queda claro. ¿Cómo se lo pueden marcar esto? ¿Han retrocedido o no han retrocedido? Es un paso gradual de retroceso. Van retrocediendo por etapas. En la conferencia de prensa, recordás que nosotros dijimos que no podían sostener el lunes lo que habían firmado el jueves. Claro. Bueno, ahora no pueden sostener el miércoles lo que dijeron el martes, porque, el documento que presentaron a la justicia sí, claramente pide para todos ustedes que se les apliquen dos artículos del Código Penal, uno sobre coacción agravada y el otro sobre incitación a la violencia colectiva, que tienen penas de hasta 10 años de prisión. Y en ningún tramo del documento dice que los periodistas deben ser citados como testigos. Incluso están en una misma lista mezclados con los funcionarios, en un pie absoluto de igualdad entre unos y otros. Después, el lunes, cuando nosotros anunciamos que íbamos a tomar la defensa de ustedes y que íbamos a hacer la conferencia de prensa a la tarde, uno de los abogados del Grupo Clarín, Hugo Warman Joffre, estuvo recorriendo medios para explicar que solo pretendían que los periodistas fueran citados como testigos, que no era lo que decía el documento. Por eso nosotros dijimos no pueden sostener el lunes lo que firmaron el jueves. Pero hoy, en la solicitada, Clarín da un nuevo paso hacia atrás y dice tampoco como testigos. Vamos a desistir de que se cite a los periodistas. Esta es la situación. Sí, ahí, por lo que yo pude averiguar hasta ahora, digamos, yo no tuve acceso a la presentación judicial que ellos hicieron. Quiero pensar que si lo están anunciando de este modo, efectivamente se han presentado en tribunales. Es cierto también que todo esto no fue... esta denuncia fue hecha de modo subrepticia, digamos, ¿no? Ahora están informando sobre lo que hicieron, pero en su momento bueno, no dijeron nada. Hasta hasta el día de hoy ellos no han publicado la denuncia. Uh-huh. Hasta el día de hoy. Y la verdad es que si ellos realmente hubieran querido mostrar que no habían pedido penas de cárcel para los periodistas, hubieran podido publicar el documento completo, no digo en el papel porque es muy pesado, pero sí en la página electrónica, uh-huh. y hubieran podido subrayar los puntos en los que ellos indicaban que no perseguían a los periodistas, pero no lo han hecho porque no han podido hacerlo, porque el documento, el nivel acusatorio que presentaron es muy claro y no hay... Por eso se ha ido dando una escalada muy interesante, porque inicialmente era una aclaración, ellos aclaraban que no habían dicho y que ante interpretaciones periodísticas incorrectas querían precisar, sí. pero ayer en la tapa de La Nación dijo se marcha atrás de Clarín, y hoy la columna del editor responsable de Clarín, Ricardo Kirchhoff, dice rectificación imprescindible. Sí. No es lo mismo aclarar algo que se entendió mal que rectificar. Mm. Rectificar es que ellos hicieron algo mal, no que vos entendiste mal lo que ellos dijeron. Claro, primero nos trataron de sordos, por decirlo livianamente, sí. o de malos lectores. Sí, sí. Ahora, una cosa que tenemos me sorprendió. Tenemos otros defectos. Sí, que quizás esos no. Estamos obligados, por lo menos, a entender lo que leemos. Sí. Una cosa que me sorprendió sí fue el repudio de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP. Bueno, es muy interesante esto que está pasando, porque muestra que hay en la sociedad argentina una claridad grande respecto de que no es posible, no es admisible perseguir penalmente a ninguna persona en función de informaciones que difunda o de opiniones que vierta. Uh-huh. Y esto es un triunfo de una larga lucha que, bueno, en mi caso personal lleva más de 20 años. Sí, por supuesto. Primero para que se derogara el delito del desacato, uh-huh. que tenía penas de un año de prisión. Inmediatamente los funcionarios empezaron a hacer querellas por calumnias e injurias, aspirando a castigos de hasta 3 años de prisión. Y luego de que el actual gobierno finalmente despenalizara las calumnias e injurias en casos de interés público a raíz de la presentación del CELS en defensa de Eduardo Kimmel ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahora las acusaciones son por coacción agravada y por incitación a la violencia colectiva. Pero lo que es totalmente novedoso en la Argentina es que hay una reacción instantánea que no permite eso. Bueno, una inmensa solidaridad. Yo les contaba a los oyentes, el otro día cuando salimos del CEL se habían cortado la calle, había, no sé, 500 personas ahí afuera. Ah, impresionante lo que pasó ahí. Pues además, nosotros hicimos la invitación para la conferencia un día domingo y la conferencia fue un día lunes feriado. Totalmente, sí. Y solo lo hicimos por email, no hicimos otra convocatoria. Uh-huh. Impresionante el fenómeno que se produjo. Totalmente. Bueno, muchos se preguntan, en realidad, si esto ha sido una torpeza, si esto forma parte de una estrategia para generar algún tipo de prueba para algún reclamo posterior a nivel incluso nacional o internacional. ¿Qué podemos esbozar sobre eso? ¿Qué podemos pronosticar, si es que podemos? Yo no lo sé, Roberto. A mí me parece que el hecho en sí es tan contundente, tan rico en conclusiones, que yo suspendería el análisis sobre qué es lo que quisieron hacer y me concentraría en qué es lo que hicieron. Uh-huh. Lo que hicieron es un gigantesco gol en contra, consiguieron el repudio en sus propias filas. Sí, es verdad. Y a propósito de eso, yo quiero decir algunas cosas sobre cómo se han manejado algunos columnistas del grupo Clarín, ¿no? Uh-huh. Y algunos funcionarios del PRO. Por ejemplo, Laura Alonso dijo, Berbisky defendiendo a los periodistas amigos. Sí. Ernesto Tenenbaum dijo, fue un acto político partidario en defensa de sí mismos. refiriéndose a la conferencia de prensa. Y Ricardo Kirchhoff dijo que no ha habido ninguna voz de quienes simpatizan con el gobierno cuestionando una serie de medidas que él atribuye al oficialismo contra los periodistas, entre las cuales menciona los juicios que la Secretaría de Informaciones hizo contra distintos periodistas de Clarín. Yo quiero contestar esto porque me parece que es una gran ligereza por parte de los tres. A ver. Respecto a lo que dice Laura Alonso, yo ya lo dije en la conferencia de prensa, nosotros también hemos defendido a Jorge Fontevecchia y a Héctor D'Amico, que no son amigos y que tienen una concepción política y periodística que está muy lejos de la que tengo yo personalmente en el caso del periodismo y en general de la que sostiene el CELS respecto de muchos temas. Sin embargo, nosotros hemos asumido la defensa de ellos, de modo que no es cierto que estamos defendiendo a los amigos. Y lo mismo vale para lo que dijo Tenenbaum. Sí. Ahora, que hubiera, digamos, en la conferencia de prensa una cantidad de gente que tenía clara definición política, ¿qué tiene de malo? ¿Qué vamos a hacer, una patrulla ideológica? Vamos a decir, aquí entra quién, tenemos que preguntarle a Tenenbaum quién puede entrar a una conferencia de prensa. Yo la verdad no le voy a pedir permiso a Tenenbaum, no voy a hacer una lista de admisión con los criterios de Tenenbaum. Y respecto a lo de Kirchhoff, él se olvida que yo he escrito no una sino varias notas cuestionando la querella que uno de los directivos máximos de la Secretaría de Informaciones, Horacio Estiuso, hizo contra Kirchhoff y contra Daniel Santoro y contra periodistas del Diario de la Nación también. Yo la he cuestionado por escrito con mi firma, y no solo eso, sino que además, una vez que conseguimos que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández descriminalizara las calumnias e injurias contra periodistas, señalamos que eso se aplicaba también en ese caso y que tenía que cerrarse esa causa. Claro. De modo que es no sé, parece que si reconocen un error tienen que enturbiarlo con afirmaciones falsas sobre personas que no lo merecen. Realmente a mí me ofende que en un tema de libertad de expresión me incluyan dentro de un colectivo indeterminado de quienes serían indiferentes cuando los problemas los tienen otros que no simpatizan con mi forma de pensar, porque no es esa la práctica que yo he llevado a lo largo de muchísimos años. Práctica que además es pública, ¿no? Porque eso queda, y aparte, como hombre del periodismo gráfico hace muchos años, todo eso queda documentado, ¿no? De algún modo u otro está escrito. Así que no es solamente son palabras que uno dice y capaz que quedan por ahí, pero bueno incluso, está buena la aclaración. Incluso cuando la presidenta hizo la referencia a la caricatura de Sabat, sí, nadie escribió un artículo tan crítico como el que escribí yo. Lo recuerdo. Nadie. Lo recuerdo, sí. De modo que es muy injusto eso. Totalmente, así que Horacio, si le parece, vaya nuestra solidaridad también por este tema. Bueno, muchas gracias. Así es, tan generoso, no podemos hacer menos que eso. Un abrazo gigante. Chao, hasta luego. Era Horacio Berbisque, periodista de Página 12, director, presidente titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, que se hizo cargo del patrocinio de los periodistas denunciados penalmente por Clarín. Y bueno, como siempre, un agudo, ¿sí? Agudo analista de lo que pasa y sucede. Y en este caso, también haciendo unas aclaraciones muy pertinentes, sobre dichos desafortunados de colegas que, bueno, practican a veces algún tipo de doble estándar en cuanto a lo que se repudia o no se repudia, y este patrullaje ideológico también, ¿no? Yo insisto que a mí me parece que se llegó a esta instancia de la denuncia penal porque previamente hubo una campaña, una cacería de brujas, tratando de estigmatizar a muchos de los periodistas que no pensamos como Héctor Mañeto. Seguramente yo pienso muy parecido en algunas cosas con algunos colegas, en otros quizás no tanto, pero a todos de un modo nos une esta idea de que convivimos en la diversidad y en la pluralidad. Y a nadie, a ningún periodista bien nacido de este país, se le ocurriría pedir la cárcel a otro por lo que opina. a ninguno. Y esto vaya para los periodistas que son de una extracción ideológica, más a la derecha, más a la izquierda o lo que sea. Porque es un piso de convivencia donde muchos decimos que la única mala idea es no discutir ideas. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. En un mismo camino. Camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde. 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Señor Marco Cittadini. Sí, primero me parece que tenemos un gol. Tengo una mala noticia para Cittadini. Antes de que hable se la voy a dar, porque vio que las malas noticias hay que darlas primero. La buena noticia después. Sí. Gol de Belgrano de Córdoba, que le está ganando sobre el final del partido 2-1 a Independiente. Había empatado Independiente con Cáceres, convirtió Melano para el conjunto cordobés. Ya se está terminando el encuentro, que está completando lo que fue suspendido en la 15ª fecha, y Belgrano se pone con 30 unidades a 5 del líder Vélez Sarsfield. Independiente cada vez más complicado. Uh-huh. Sí, bueno, pero para los hinchas de Belgrano es una buena noticia. Sí, para los Independiente es una mala noticia. Qué gracioso que sos. Qué no, pibe piola que tengo sos. Una mala noticia. Pará, esta si radio es federal. Una radio federal, se escucha en todos lados, se escucha en Córdoba. Acompáñame a Córdoba mañana. Acompáñame a Córdoba mañana, a ver si. Bueno, me parece que vamos a vender avisos. ¡Vamos! Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Mrs. Telma Luzzani. Bien, estábamos comentando antes que se vienen unas semanas muy interesantes para la región. Lo que vamos a empezar primero por lo que pasó esta semana, que fue un encuentro con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con su par peruano, Ollanta Humala, en donde habló del tema de las decisiones del juez Bielsa. Y también hoy, en el discurso que dio en la reunión de la UIA, Cristina dio muy fuertemente un mensaje, diría yo, para la región. Estos puntos son los que se van a tocar justamente en la cumbre de UNASUR, que empieza el viernes 30 de noviembre en Lima. Uh-huh. Los puntos principales, te voy diciendo más o menos cuáles fueron. El principal, para mí, en mi opinión, es el de lo que ella llamó colonialismo judicial. Sí. Es decir, la importancia de que en la región se tome conciencia de que las decisiones del poder financiero, en este caso representado por la decisión del juez Tomás Bielsa, no solo afectan a Argentina y a aquellos países que están en problemas y que probablemente tengan que en algún momento volver a reformular su deuda, sino que en realidad involucra a todos y, por lo tanto, la resolución y la discusión y el debate también involucra a todos. El tema de la deuda deuda, entonces, dijo ella junto a Ollanta, impidió anteriormente el crecimiento de la Argentina y nos condicionó con las imposiciones del FMI en el plano político, en el plano de la salud, en el plano educativo. Esto no puede volver a pasar. Ese es entonces un punto importante de lo que se va a discutir en UNASUR. El otro también lo dijo hoy en el discurso posterior al de la presidenta Dilma Rousseff, es sobre la rapidez y la operatividad que tienen que tener las cumbres. Hay que dejar de hacer hechos tan burocráticos. El tercero es unificar la legislación en cuanto a los criterios y estándares de la región en materia económica, de inversiones y exportaciones, para realmente llegar a una integración más profunda. Y el tema insoslayable, como comentaba antes, va a ser Paraguay. Uh-huh. Estos días viajó Simón Lerner, un ex ministro, a Paraguay para hacer un informe sobre la situación que se está viendo, porque Paraguay debía ser el próximo presidente pro tempore, y como está suspendido en el Mercosur, no lo va a poder ser, y también en el Unasur. Entonces va a pasar a Uruguay. Este es todo un tema de debate que, bueno, si querés, seguimos. Sí, no, una cosita, más. Porque sí. Me acordé que teníamos el audio, sí, de Cristina. Perfecto. Que cuando recibió hoy, digamos, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Te cuento, incluso el otro día estuvo Humala, y me invitaron a ese almuerzo que hubo allí con en la aduana, ¿no? Sí, y este fue muy gracioso porque Cristina le insistía permanentemente que había pasado con Nadine. Nadine es la mujer de Humala, que está siendo allá muy atacada también por la condición muy de mujer. Atacada. Y Cristina en un momento estaba ahí sentada también Eve de Bonafini, y le dice, bueno, Eve sabe de esto de los hombres atacando, y Eve es muy valiente porque dice, aparte ella la atacaban hombres pero de uniforme. Una escena digamos de lo que fue el discurso de Cristina allí con Humala en el recibimiento que le hizo al presidente de la República Hermana del Perú. Pero si te parece, escuchemos el audio hoy de Dilma, de Cristina hacia Dilma. Dale, vamos. Dale. Hay momentos de bonanza, hay momentos de holgura en las economías mundiales, regionales, nacionales, que permiten deslizamientos, que permiten, no es el caso que estemos viviendo hoy en el mundo. Hoy se exige una premura, una eficiencia, una eficacia y una inteligencia un poco mayor, porque estamos también en una etapa de crisis sin precedentes en el mundo. Que esta década ganada sea la base sólida del crecimiento definitivo y el despegue definitivo de la región. Y fíjense que hablo de la región, en la comprensión y con la certeza absoluta de que o salimos juntos o no salimos. Y les puedo asegurar que vamos a salir y lo vamos a hacer juntos. Allí estaba, Cristina Fernández de Kirchner, cuando recibió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Claro, insistiendo en esto que comentábamos, ¿no? Que tiene que ser rápido, que tiene que ser operativo y que la integración tiene que ser profunda. Claro. Por eso insistió varias veces en que los países del Pacífico, como decía ella, tienen que incluirse en el Mercosur. Justamente para que sea un bloque fuerte contra la crisis que se viene. Esto también en visión de la reunión del Mercosur que va a haber el 6 y 7 de diciembre en Brasilia, donde yo te comentaba, Brasil le debería pasar la presidencia pro tempore a Paraguay. No puede ser esto porque está suspendido, se la va a pasar a Uruguay y va a ser la primera vez que Venezuela sí esté en la cumbre del Mercosur. Bueno, y para terminar lo que va a pasar el viernes en la reunión de UNASUR, te comentaba el tema insoslayable Paraguay, que está suspendido. El UNASUR mandó a un representante para que hiciera un informe para ver cómo estaba la situación. Es Simón Lerner, ex primer ministro de Perú, dijo, la opinión de Lerner es que el calendario electoral se está cumpliendo bien, pero no dio ninguna opinión sobre si iba a haber o no garantías. Y finalmente, lo que mañana van a firmar los presidentes, lo que se llama la Declaración de Lima, tiene como eje principal el Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación, que fue acordado por los ministros de Defensa y por los viceministros de Defensa de todo UNASUR, donde se van a crear las condiciones de confianza entre los países. Entre otras, la más importante es que cada país va a decir cuánto tiene de armas, cuánto va a comprar, es decir, va a transparentar para que haya total confianza entre los países de UNASUR sobre el tema militar. Importantísimo. Gracias, Esteban. Marcos. Bien, nos quedan 3 minutos para el informativo, pero nos vamos rápidamente a hablar con Roberto Pianelli. Nosotros decíamos, hay mucha posibilidad de que haya paro. Bueno, hay paro. Mañana habrá paro. Estamos en línea con el titular de los metrodelegados, Beto Pianelli. ¿Qué tal? Marcos Cittadini y Roberto Caballero, les saludan. ¿Cómo va? Ah, buenas tardes, ¿cómo te va? Primero, mi solidaridad con Caballero por la situación horrible que le está haciendo pasar el monopolio. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias. No. El monopolio y el abogado de Macri, Pérez Chávez. Y el abogado de Macri, claro. Pues, estamos siempre, son los mismos personajes, ¿no? Tal cual. Son los mismos personajes, y cuando yo leía las declaraciones de hace un ratito, decía justamente que hay un acuerdo usted entre el gobierno de la ciudad, el grupo Rollo y el sindicalista empresarial Roberto Fernández para destruir este sindicato. ¿Por qué esto en medio de la paritaria, digo, ustedes están denunciando esto? Y mira, nosotros ayer venimos hace 6 reuniones en la Secretaría de Trabajo con la empresa Metrovía y con los funcionarios de la ciudad. Ayer nos trajeron una propuesta, nosotros la analizamos, había algunas correcciones y la hicimos a la tarde. Dijeron, no hay problema, la vemos mañana a la mañana, nos juntamos y lo firmamos. Uh-huh. Cuando llegamos a la mañana nos dice, el acuerdo está firmado y no es lo que nos habían planteado nosotros. Por ejemplo, nosotros en agosto nos dieron una suma fija para compensar los días caídos de los 10 días de paro. Claro. Bueno, ahora nos lo descuentan. ¿Entendés? Es decir, lo que habían firmado en agosto ahora te lo descuentan. Y lo firmó Roberto Fernández. Claro. Digo, no solamente eso, sino que nos informan, aparte de eso, nos dice, miren, aparte se firmó una cláusula por la cual todos los trabajadores que no están afiliados a UTA de ahora en más le van a tributar con el 1% a la UTA. Entonces yo, Segovia, todos nosotros vamos a tener que pagarle el 1% de nuestro salario a la UTA. Nos lo dicen muy alegremente, dicen, ¿ustedes quieren firmarlo? Y vos me estás haciendo un chiste. Claro. Entonces, claramente, yo ayer declaré por todos los medios, sí, hablé por la televisión, dije, estamos un 80% de acuerdo, fuimos hoy con toda la expectativa. Pensábamos empezar a dedicarnos durante este mes a ver qué otras cosas hacíamos, porque ya esto lo habíamos finiquitado. Claro. Desgraciadamente, evidentemente, quieren que haya un conflicto. Claro. Nos quieren llevar un conflicto, y si vos lo marcas en medio de que han presentado una ley para la ciudad con la ley del traspaso, que si vos la lees es una ley profundamente inconstitucional, donde quieren declarar el servicio esencial cuando la OIT, hay una ley de la nación que aclara cuáles son los servicios esenciales y el transporte está exento de esa calificación, cuando hay una comisión que es la que puede llegar a declarar si hay alguna otra actividad que puede ser esencial durante un periodo, claro, y que es de la nación, parece que la ciudad, es un país aparte, y entonces presenta una ley que está por fuera de toda la normativa y fuera de la Constitución argentina, en la cual también discuten la jornada de trabajo nuestra, las calificaciones, pone más o menos de base como si fuera una monarquía. Claro. Roberto, tengo a nuestros compañeros del informativo ya para salir al aire, pero confirmamos, mañana hay paro de 3 horas en todas las líneas. Mañana de 3 horas va a ser con un cronograma medio raro para todos, paran de 5 a 8 la B, de 8 a 11 la línea H, de 11 a 14 la línea A, de 14 a 17 la línea E y el premetro, y de 20 a 23 la línea C. Bien, bien. Beto, ojalá que esto se resuelva, esta es la paritaria más larga del mundo, y también sabemos que les toca lidiar con un gobierno que es bastante, bastante, terco, ¿no?, en entender algunas cuestiones básicas, pero creo que esto tiene que ver mucho con ciertas políticas conservadoras que intentan restaurarse, ¿no?, desde castigar la opinión con el Código Penal hasta prohibir el derecho de huelga en la Argentina. Te mando un abrazo grande. Igualmente para vos. 7 de la tarde, Marcos, ¿con quién hablábamos? Hablábamos con Roberto Pianelli, el titular de Metro Delegados. En un ratito, ahora nos vamos a las noticias, pero en un ratito les volvemos a dar el cronograma, porque seguramente les interesará, hay 3 horas en que todas las líneas estarán cortadas, pero en diferentes horarios, así que lo vamos a estar dando en un rato. Muy bien, a las noticias, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mille, de Graciela Almada. Cuando volvemos al editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 50%. En el Calafate la temperatura 20 grados, la humedad 25%. Chubut rechaza el impuesto al combustible que impulsan la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El gobernador de Chubut, Martín Bussi, sostuvo que es negativo los impuestos que se pretenden poner a los combustibles para recaudar más. Yo creo que es algo negativo como presidente de la FEPI. Nosotros tenemos, inclusive, como estados productores, tenemos ingresos menores a los que deberíamos tener, porque vivimos en un país, que cada uno pone una parte en los aspectos que hace la reconstrucción del país. Y por supuesto que nosotros, como estados productores, estamos recibiendo un precio, un valor por barril de petróleo como si fuera el equivalente a $67. Cuando el mercado internacional, este mismo barril de crudo, el Brent, estaría en un menos de 105. Aquí nosotros ponemos una parte. Ahora, esta parte que ponemos para tener obviamente un precio nacional acorde a los valores de combustible, no se ve convalidado cuando se le ponen cargos o tributos de esta naturaleza, ¿no? Con lo cual, obviamente, al poner estos adicionales, se parece bastante más a un precio internacional de crudo. Ahora, hasta que lo tengan las provincias que no producen, por eso no tenemos las provincias que sí lo producen, ¿no? Recordemos que el gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, tanto como el titular del gobierno porteño, Mauricio Macri, son los que intentan colocar un aumento a los combustibles para recaudar más. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Reiteramos, trabajadores del subte pararán mañana 3 horas en las 6 líneas. La medida fue adoptada tras el fracaso de la paritaria salarial con la empresa concesionaria Metrovías. La primera línea en parar será la B, que une las estaciones Leandro Alem con los Incas. Se interrumpirá de 5 a 8 y la última será la C, que une Constitución con Retiro, que lo hará de 20 a 23. La línea A parará de 11 a 14, la D de 11 a 17, la E de 17 a 20 y la línea H de 8 a 11. Deportes. Matías Almeida ha dejado de ser el entrenador de River, ha confirmado que hoy dirigió su última práctica y a partir de mañana hasta el torneo Gustavo Zapata, el entrenador de la reserva, se hará cargo del plantel de primera división. Lo escuchamos en estos momentos a Matías Almeida. Cuando un equipo juega a la perfección, no hay críticas que soporten, digamos, ese buen juego. Nosotros hemos luchado por un buen juego. Tal es así que hemos jugado, acá lo tengo anotado, 60 partidos. Hemos ganado 29, hemos empatado 22 y en un año y medio perdimos 9. Con casi 100 goles a favores, con 45 goles en contra, hicimos 108 puntos de 180. Entonces digo que si analizo los números no fue tan malo como en un momento se quiso decir. Si bien hoy tenemos que tener 5 puntos más, que era lógico, no lo tenemos. Pero ser entrenador de River es difícil, esta silla hoy la quieren todos, es normal. La palabra entonces de Matías Almeida, el ahora ex entrenador de River, a partir de mañana lo dicho entonces, Gustavo Zapata se hará cargo del primer equipo y el principal candidato a suceder a Matías Almeida es Ramón Díaz. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En el Calafate la temperatura 20 grados, la humedad 25%, el cielo está algo nublado. Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 50% con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Hablábamos hace un momento con Horacio Verbisky, que creo que encuadró muy bien la situación existente en relación a la denuncia penal que hizo el grupo Clarín, Sociedad Anónima, contra los periodistas que no le gustamos. Claro atentado a la libertad de expresión, un claro acto intimidatorio, pero sobre todas las cosas, y esto hay que remarcarlo, una denuncia penal. Porque en esta situación en la que cada día Clarín va reconociendo lo que al principio no quería reconocer, lo que quizá queda detrás de lo frondoso de sus argucias y explicaciones es que la denuncia es claramente una denuncia penal por incitación a violencia colectiva y coacción agravada con penas de hasta 10 años. Y acá yo sí quiero avanzar en un tema que hasta ahora quizá no habíamos avanzado, y cuáles son las motivaciones y el propósito de esta denuncia penal. Primero, esta denuncia penal toma estado público por el trabajo periodístico de Tiempo Argentino, que la publica en su tapa el día domingo. No era una información que Clarín pensaba dar en su periódico, en su diario o en sus 240 licencias. Era una denuncia penal que se hizo de manera oscura nocturna y subrepticia en un juzgado federal. No querían que se hiciera público. Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué no querían que se hiciera público? Cuando ellos fueron a la Corte Suprema para pedir una extensión de la cautelar, lo hicieron público, lo trataron como información. ¿Por qué no trataron este caso como información? Y ahí es dable pensar lo siguiente. En realidad el objetivo de esta causa penal era que tramitara y que se conociera quizá una o dos semanas después de presentada. Tal vez para la fecha del 7 de diciembre. ¿Y por qué? Porque nos parece que esta causa en particular lo que buscaba era constituir prueba. Constituir prueba de una falacia argumentativa que el grupo trata de desarrollar, que es el famoso hostigamiento, la persecución, el complot victimizatorio, digamos, ¿no? Victimarios, donde ellos aparecen como víctimas, quiero decir. ¿Y dónde quieren presentar esas pruebas? Yo me estuve fijando hoy por internet los episodios de RCTV, Radio Caracas Televisión, en Venezuela. Allí, a esta radio, furiosamente opositora de Hugo Chávez Frías, se le quitó finalmente la licencia, o se le venció la licencia, y el Estado se hizo cargo de la señal. Previo a eso, RCTV fue denunciando en distintos juzgados a funcionarios del chavismo, a figuras del chavismo, y a periodistas que ni siquiera eran chavistas, simplemente que estaban de acuerdo con la ley de que cuando se termina una licencia se acaba y el Estado tiene la potestad de adjudicarla a otros. Cuando se cae finalmente la licencia, ellos toman todas esas causas y se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la CID. No a la CIPE, a la CID. Y lo que le dicen a la CID es, señores, nosotros somos víctimas en esta situación, y acá está la evidencia reunida, y es que durante meses fuimos presentando en distintos juzgados a los responsables de una campaña de hostigamiento, que son tales y tales, por este tipo de delitos. Y en Venezuela se nos denegó la justicia, se nos denegó la posibilidad de hacer justicia. No contribuyó en nada, por supuesto, que un grupo de simpatizantes chavistas realmente atacara, ¿sí?, estudios de RCTV. Digámoslo, yo soy partidario de un hombre que ha ganado todas las elecciones a las que se presentó en Venezuela. Soy un tipo que mira con mucha atención y con mucha simpatía el proceso venezolano. Pero digamos que Venezuela no es Argentina. Hay razones culturales, políticas, geográficas, que hacen que seamos dos países distintos, donde quizá lo único que los junte, los una, sea que hay dos gobiernos que trabajan para la promoción social ascendente, quiero decir, para incluir población dentro de las necesidades, de garantizar las necesidades básicas, ¿sí? Pero después hay un océano abismal de diferencias. Y allí sí, finalmente la CID condenó al gobierno de Hugo Chávez por esta denegación de justicia. Y elaboró en su fallo una resolución por la cual los gobiernos que integran o que respetan todo lo que es el sistema judicial interamericano de defensa de los derechos humanos, que los gobiernos tienen que trabajar fuertemente para que no haya hostilidad hacia medios o periodistas que no sean afines. Esa condena está, y esa condena la recibió el gobierno bolivariano de Venezuela. Ese caso es la hoja de ruta que está aprobando Clarín. Por eso no hizo pública esta denuncia. Y por eso nosotros, de algún modo, logramos desbaratar la operación al hacerla pública. Y al hacerla pública, lo que quedó en evidencia es que en realidad ellos estaban persiguiendo aquí en la Argentina a periodistas que no comulgan con la opinión de Héctor Mañeto. Eso fue muy evidente. Distinto hubiera sucedido en un contexto donde esto se conocía, cuando ellos utilicen a sus empleados como escudos humanos y cuando se victimicen de manera fuerte y terrible a través de todas sus licencias, el 7D. Allí habría otro contexto. Y allí habrían llegado con una campaña de fogoneo insistente a través de sus licencias, estigmatizando a estos funcionarios que están denunciados también penalmente y a nosotros los periodistas que también estamos denunciados penalmente en esa causa. Por suerte se supo antes. Por suerte Tiempo Argentino lo publicó el domingo. Por suerte, el CELS, en un día no hábil, en un feriado, habilitó su lugar para hacer una conferencia de prensa y tomar el patrocinio de los periodistas. Y de algún modo esta maniobra ha quedado desbaratada. Pero no nos olvidemos, la estrategia es otra. La estrategia es impedir hasta donde puedan la aplicación de la ley de medios, victimizarse todo lo que puedan en relación a la no aceptación de esa ley, procurar solidaridades judiciales, denunciar la democratización de la palabra en realidad como si fuera un embate contra ellos, llegar a la Corte con eso, cuando la Corte diría aquí no está en juego la libertad de expresión, sino lo que aquí está en discusión es un asunto meramente patrimonial, y finalmente ir a la CID y pedir para el gobierno argentino la misma condena que recibió el gobierno de Hugo Chávez. Y si ustedes recuerdan, hubo una campaña muy insistente, de hecho Jorge Lanata viajó a Venezuela, para equiparar a nuestro país con el país de Hugo Chávez, Argentina con Venezuela. Eso formó parte de la operación previa para instalar este tipo de cosas. ¿Para qué? Para sugestionar, por un lado, a la sociedad, pero para también ir avisándole a la CID y al sistema jurídico interamericano que en la Argentina no existe ni la libertad de expresión, que tienen ataques, que son hostigados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdan que allí sucedió, para mí, un hecho repudiable que fue la retención de Jorge Lanata en el aeropuerto. Y yo digo repudiable simplemente porque si hubiera sucedido acá, imagínense, cualquier periodista lo agarra a la CIDE y lo mete preso en Ezeiza, yo también lo hubiera repudiado. Mis diferencias con Jorge Lanata son de carácter profesional y editorial. Pero es cierto que él fue allá y fue a decir, miren que en la Argentina sucede lo mismo que sucedió en Venezuela, y de paso también fue a festejar la segura derrota de Chávez que le vendían sus asesores, y sin embargo tuvo que percibir en vivo y en directo el triunfo de Hugo Chávez una vez más. Pero esta es la estrategia de fondo, creo yo, del Grupo Clarín con esta denuncia. Y cuidado, porque nosotros hemos recibido una solidaridad inmensa, que creo que no nos va a alcanzar el tiempo útil de vida para agradecer. Pero también están denunciados en esta presentación que hizo Clarín, funcionarios. Edgardo De Petri, Martín Sabatella, Juan Cabandier, el ministro Alac, el ministro de Justicia. De todos ellos, hay dos. El ministro Alac es el ministro de Justicia, que tiene que estar ahí para ser estigmatizado. Sería uno de los responsables del hostigamiento. Y el otro, casualmente, o mejor dicho, causalmente, es Martín Sabatella, titular del AFCA, de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Medios de la Democracia, que también tiene que ser rotulado y etiquetado como hostigador o integrante de una campaña demoníaca contra un grupo que no quiere acatar la ley. No están incluidos ahí, ni graciosa ni ingenuamente. Están incluidos ahí para poder después, en esa presentación, decir que hay estamentos del Estado que forman parte de una campaña para suprimir la libertad de expresión, entendida como la libertad del Grupo Clarín para mantenerse como un monopolio en el sistema de comunicación argentino. Así que hemos recibido muchas solidaridades, pero creo que es el momento de decir también que con esos funcionarios somos solidarios. Porque esos funcionarios son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante esta política de democratización de la palabra. Son los funcionarios que tienen que llevar adelante el cumplimiento de la ley, porque si no estarían faltando incluso a su rol. Y me parece que en esta solidaridad que hemos recibido los periodistas, está muy claro y siempre muy agradecida, a veces nos olvidamos de que estos funcionarios forman parte de un gobierno democrático elegido por amplia mayoría popular, que están llevando adelante una política desmonopolizadora, simplemente. Con lo cual me parece que esto ha quedado a la luz, este engranaje ha quedado a la luz. Creo que hay que estar muy atentos a lo que pueda sobrevenir. Y en la medida de lo posible sí divulgar esto, para que llegado el momento seamos muchos los que sepamos cuáles son los pasos que da el Grupo Clarín para lesionar la verdadera libertad de expresión y también, por qué no decirlo, las políticas públicas democráticas de pluralización de la palabra. Por último, lo que quiero decir a Ricardo Kirchbaum, que hoy hizo una nota del editor al lector, que se llama Una rectificación imprescindible, dice así: el Grupo Clarín nunca debió haber mencionado a periodistas en una denuncia penal. A veces tres líneas bastan para decir algo que no es real. No estamos mencionados, estamos denunciados penalmente. Hemos dado al comienzo del programa el fax y los teléfonos de la radio para que Kirchbaum, o si se quiere, el abogado Sanz Valiente, o el abogado Pérez Chada, o el otro abogado Werman Joffre, nos envíen, ¿sí?, la presunta, ¿sí?, presentación que hicieron hoy, desdiciéndose de lo que decían ayer y desdiciéndose aún más de lo que dijeron el jueves 22. 19 y 19, todavía no llegó nada. Pensando juntos, mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Gustavo Santaolalla, el necio. Muy bien, si les parece, se ha aprobado la ley de la música, ¿sí? Una gran noticia, veíamos allí cómo muchos músicos muy queridos y reconocidos por todos nosotros estaban festejando, así que nos vamos al Congreso Nacional, allí está nuestra compañera Amanda Alma. Amanda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Efectivamente, por unanimidad, 60 votos fue los que cosechó este proyecto de ley que tenía medida de sanción de la Cámara de Diputados y que era una deuda que tenía el Senado de la Nación, que el año pasado, en el periodo ordinario anterior, no había podido aprobar. Hubo un debate bastante sucinto, todos los senadores que hablaron se manifestaron obviamente a favor de este proyecto, que lo que impulsa principalmente es la promoción a través de un incentivo que es el Instituto Nacional de la Música, para que las distintas expresiones artísticas musicales de la Argentina puedan ser canalizadas de manera financiada y también promocionando así las distintas producciones artísticas en un recinto poblado de músicos y artistas que estuvieron acompañando la última parte de la sesión. Esta es la anteúltima, mañana termina en el Senado de la Nación las sesiones ordinarias 2012. Sí. Estaban esperando con ansiedad verdaderamente este voto, que bueno, fue unánime, ¿no? También apoyando de manera igual que en la Cámara de Diputados el mismo proyecto. Un toque de color, digo, explotó la tribuna cuando se aprobó, ¿no? Digo, los músicos todos ahí, aparte de palos muy diferentes, estaba muy sonriente Amado Vudú también. Hubo muchas risas también en el momento que hablaron cada uno de los senadores, hicieron uso de la palabra, fueron nombrando distintos artistas de sus provincias, de sus regiones. Claro. Reconociendo también en esos artistas a todos los que hicieron este proceso muy participativo. Hace 6 años que los músicos vienen trabajando por esta ley, vienen haciendo asambleas en las distintas provincias con los distintos integrantes, las expresiones artísticas, están ahora haciendo un recital en la puerta del Congreso de la Nación y venían con entusiasmo. Recordemos que la última vez que se aprobó en la Cámara de Diputados este proyecto venía del día que se votó también el proyecto de ley de voto a los 16 años, así que pasó medio sin mucha repercusión, pero fue muy importante y hoy se esperaba, era uno de los temas más importantes que también se esperaba para la sesión del día de hoy. Muy bien, Amanda, un paso más en ampliación de derechos en la Argentina. Abrazo grande, ¿eh? Seguimos en contacto. Hasta luego, chau. Amanda Alma, nuestra compañera acreditada allí en el Congreso Nacional, en el Senado en este caso. Último momento, una muy buena noticia para todos los argentinos. Finalmente, y después de la apelación, la Corte de Nueva York aceptó la apelación del Estado Nacional contra el fallo del juez Griesa. Una victoria realmente importante en el terreno judicial allí en los Estados Unidos. Así que finalmente no va a suceder lo que Griesa pedía, que era en realidad se reabrió el canje para los bonistas. Hay una apelación en marcha y dice así. Les quiero leer rápidamente cable DNA. Dice, la Corte de Apelaciones de Nueva York hizo lugar esta tarde al pedido del gobierno para que se suspenda el fallo del juez Tomás Griesa, que favoreció a fondos buitres, y de esa manera la Argentina evita caer en default técnico. Así lo confirmó en su cuenta de Twitter el embajador argentino de los Estados Unidos, Jorge Argüello. Fondos buitres en Nueva York, la Cámara hizo lugar al pedido de suspensión del fallo de Griesa, dijo Argüello a través de la red social. De este modo, la Argentina podrá pagar sin inconvenientes el vencimiento del 15 de diciembre por 3.300 millones de dólares sin que esos fondos puedan ser inmovilizados, como lo había dispuesto el fallo de Griesa. Estoy leyendo textual el cable de la agencia NA Noticias Argentinas. Una muy buena noticia en esta, una jornada que, como vienen siendo todas las jornadas, ha sido muy caliente. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Para Javier Vicente y para Caballero y demás, puesto en la picota por Clarín, habla Alfredo Carlino, y toda mi solidaridad por esos canallas que vienen infamando al país desde hace tanto tiempo. Sí, las actitudes mezquinas y especulativas que está evidenciando el radicalismo te ponen un manto de tristeza sobre su pasado histórico. El general Perón decía que si el radicalismo no existiera había que inventarlo. Les está faltando materia gris y testosterona, porque realmente son una sombra de lo que el radicalismo fue. Mira, sí, bueno, yo otra vez me pregunté en un programa de televisión realmente si hay algún sector del radicalismo que reivindique hoy, en su fecha, la revolución del parque, ¿no? No les digo, porque ahí evidentemente hay una falla identitaria, o también es cierto, bueno, puede haber triunfado definitivamente el alvearismo dentro del partido. No lo creo. Yo cuando escucho a tipos como Moró, con el que tengo sí, también, es, digamos, este es historia, el sector que tal vez sí reivindica. Digamos, ¿no?, que todavía son radicales muy parecidos a los radicales que nosotros entendíamos como radicales hasta hace un tiempo, pero últimamente, digo, ¿hay alguien en el radicalismo que festeje la revolución del parque? La conmemore, quiero decir. Porque este es un partido que nació con revoluciones, con armas, representando los sectores populares. Yo escuchaba, y esto ligándolo con lo del fallo del juez de la Cámara de Apelaciones en contra del fallo del juez Griesa, yo escuché en estos días un montón de gente que le daba la razón a Griesa, radicales que le daban razón a Griesa. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora? Porque no se puede estar siempre pensando que lo que le pasa de malo a la Argentina es porque los otros tienen razón y nosotros nos equivocamos. ¿Dónde está la autoestima? Pero claro, si no reivindican, por ejemplo, la revolución del parque, es decir, no tienen autoestima propia de su historia, por qué deberían tener autoestima por lo general. Y con esto no quiero ofender a nadie los que esté realmente escuchando, porque insisto, va a haber muchos radicales que sí, se reconocen como tales, reconocen a Alem, reconocen hasta Jauretche, lo pueden reivindicar, que era radical en sus orígenes. Pero otros, y sobre todo aquellos que son los más conocidos en este tiempo, qué raros que están. Sí, Javier. Decí. Gracias a Alfredo Carlino, que es un ejemplo para todos nosotros. Así que haber recibido esta solidaridad de él, la mejor solidaridad de todas, en mi caso, por lo pronto. Por eso, grande. Me quedo pensando en esto, digo, porque también algunos de los que decían que Tomás Griso tenía razón son los que justamente incurrieron en estas deudas, ¿no? Digo, porque la Argentina está intentando honrar deudas que fueron... promovidas por su gobierno. Algunas de ellas promovidas por los gobiernos de quienes hoy dicen que Griesa tiene razón. Lo que está sucediendo aquí es que la Argentina quiere pagar obligaciones de deuda. Esto es lo llamativo. Uh-huh. ¿Sí? Lo que hoy estamos festejando de algún modo es que la Argentina va a pagar obligaciones de deuda. ¿Por qué? Porque esto es un modo, el desendeudamiento es un modo de mantener soberanía. Pero aparte, si hubiese prosperado el fallo de Griesa, hubiéramos entrado donde fue el técnico. O sea, claro. De la plata que hay disponible para el 93% de los bonistas que entraron al canje, de ahí se iban a cobrar los fondos. Uy, una locura, realmente una locura. Y el gran tema es, además, que hubiera sido una muy mala noticia para demás países que tienen que reestructurar deuda, que tienen inconvenientes. Recordemos que Europa está en crisis. ¿Por qué? Porque ya no sería creíble una reestructuración como la de la Argentina a partir de un fallo como el de Griesa. Sí, y es muy importante, porque esto fue una derrota en toda línea de lo que Cristina llamó el colonialismo judicial, ¿no? Pues digamos que hoy tuvimos nuestra pequeña batalla de Ayacucho, en Nueva York, y por suerte la Corte de Apelaciones entendió la voluntad de pago que tiene la Argentina, que lo viene haciendo desde 2005 de manera muy trabajosa, muy esforzada para todos nosotros, digámoslo con todas las letras. Este año ha sido muy difícil, pero bueno, hay obligaciones de las que hay que hacerse cargo para desendeudarse definitivamente. Y no volver al mercado de capitales, y no volver al mercado de crédito, es una política pública que está dando resultados. Uno dice, che, pero Bolivia tomó deuda al 4%, el Pepe Mujica tomó deuda. Bolivia no es Argentina, Uruguay no es Argentina, Argentina es Argentina. Argentina es la que durante todos estos años, por gobiernos que se endeudaron de manera alegre, ¿sí?, generando negocio para los bancos y olvidándose de la sociedad, estuvimos en un default, tuvimos que quebrar como país. Entonces, no son las mismas condiciones. Y quebramos, y el dolor fue inmenso, para todos. Así que, me parece que también, hay que decirlo, digo, este fue un año muy difícil para todos los argentinos. Con esfuerzo grande estamos pagando lo que dijimos que íbamos a pagar. Sí, así que quiero decir esa parte. Esto tiene una relación con otras cosas, porque la Comisión Europea, ¿sí?, rescatará a los bancos a cambio de una reducción del 60% de sus activos. Van a despedir a 6.000 trabajadores y van a cerrar 1.117 oficinas, ¿sí?, de todos los bancos. Y otra cosita más. Los tenedores de participaciones preferentes o deuda subordinada, que en su mayoría son pequeños ahorristas, que fueron estafados por estos bancos que hoy quebrantan en Europa, deberán asumir fuertes pérdidas a través del canje de sus títulos o acciones equivalentes de las entidades afectadas. Bruselas calcula que la quita, ¿sí?, de los accionistas reducirá la ayuda estatal en unos 10.000 millones de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos también van a renegociar, porque quebraron. Y van a renegociar de la misma forma que lo hizo Argentina. O sea, todo el sistema financiero internacional tiene y asume que cuando alguien no puede asumir su deuda, la renegocia, ¿sí?, con el acreedor, y finalmente llegan a una forma de pago donde se benefician los dos. Porque alguna vez dijo Néstor Kirchner, ¿no?, los muertos no pagan sus deudas. 19:30, nos vamos a las noticias de la radio pública en las voces de Quien Cuni. De Silvia Almada y... No, ¿cómo de Silvia Almada? Pero otra vez. De Silvia Mila y Alicia Cuniverti. Mila y yo. Rápido, Cuni, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 50%. La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspende el fallo de Griesa. La Corte de Apelaciones de la ciudad norteamericana hizo lugar al pedido de Argentina y suspendió las órdenes dictadas por el juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitre. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, señaló en su cuenta de Twitter que la Corte de Apelaciones acaba de hacer lugar al pedido. Está y suspendido las órdenes dictadas por el juez Griesa el 21 de noviembre pasado. La suspensión rige al menos hasta el 27 de febrero próximo, cuando las partes deberán presentarse nuevamente ante la justicia. Alberto Scileoni aseguró que el gobierno quiere una educación de calidad con todos adentro. El ministro de Educación afirmó que no se resignará calidad educativa independientemente de la inclusión. En este sentido, señaló que no se busca una educación de calidad por unos pocos, sino un sistema educativo con todos adentro. En este sentido, puntualizó que hay una pelea por delante, defender y demostrar que la educación argentina nunca estuvo mejor que ahora. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad de 50% con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y así los cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelici. Chirutnia se llama. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina eso. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Un gusto recibirlo aquí. No, por favor, yo estuve, le quiero aclarar, pero tenía muchas cosas en las cuales que hablar en esta tarde. A ver, algún par de cosas para hacer hoy a la noche si se queda en casa y tiene ganas de ver tele, mientras Telefe anuncia el final de La Voz, este ciclo que le ha sido muy exitoso y que constituía un hallazgo en términos del formato, porque el tener jueces que involucrados permanentemente, donde eran artistas como Soledad, Miranda, Axel y el Puma Rodríguez, le ha dado mucho rédito. También se hace en los Estados Unidos y se hace en México. En México, por ejemplo, uno de los jueces es Miguel Bosé. Ah, mira. O sea que ahí está. Bien, mientras va pasando eso, que ya está terminando, Telefe renueva su grilla y para eso arranca hoy a la noche una apuesta muy interesante que se llama Mi Amor, Mi Amor. Esto es la segunda producción que realiza El Árbol, la productora Pablo Echarri y Martín Seffel, que hicieran El Elegido el año pasado. Y es ni más ni menos que una puesta al día de Naranja y Media. ¿Se acuerdan Naranja y Media? De Ledo, Franchella. Con sí. Franchella. Sí, a ver, que era la historia de un tipo que se, o sea, estaba enamorado de dos mujeres. No había otra. Sí, me acuerdo. Le había pasado esto. Bueno, le puede pasar a alguien. Sí, sí. El tema es que es una novela donde el tipo no podía definir. Bueno, esto le va a pasar ahora a Juan Gil Navarro. Juan Gil Navarro, que tuvo un año tremendo de trabajo. Digo, tremendo por lo bueno. Estuvo en La Dueña, estuvo en Perfidia a principio de año, estuvo en Graduados y ahora es el protagonista de actorazo. De Mi Amor, Mi Amor. Actorazo. Sí, sí, sí, sí. Gran actor. El otro día estacioné el auto en Palermo, ahí en Palermo, Jorge, ahí. Y estaba actuando el loco. Actuó en todos lados. Actuó en todos lados. Bueno, Juan Gil Navarro, Brenda Gandini y Jazmín Stewart van a ser los protagonistas de este triángulo romántico que empieza hoy a las 22:30 por Telefe. De a poco va renovando la grilla, trabajando de cara a cuando se terminen las dos novelas que tiene, Graduados, que tiene su fiesta de fin de año en Luna Park, después les voy a contar eso, y cuando se termine Dulce Amor, la producción de Estebanés, que está preparando una parecida a Grande Pa, que no es Grande Pa. O sea, de los 90 para acá vamos a empezar a ver lo mismo que antes. Pero bueno, eso son covers. Son puestas al día, se dice puestas al día. Y lo otro que tienen para hacer, si ustedes no tienen ganas, 22 horas, más allá de lo que siempre recomendamos la televisión pública, esta noche en Canal 9 hay un programa especial donde se van a pasar los dos programas ganadores del Emmy con la actuación de Vanegas y Grandinetti. Ahí para eso hoy no va a salir ni Duro de Domar, ni Sex and the City, ni Tele9 tercera edición. Van a estar estos dos capítulos llamados Sin Cobertura y Suelo Argentino, donde va a haber una presentación con Vanegas, Grandinetti, hablando estos dos ganadores del premio Emmy Internacional. Así que algunas alternativas para ver hoy en la tele, si tienen ganas. Si no, pueden salir. Hoy a la noche toca un señor que se llama Bobby Kimball. ¿Sabe quién es Bobby Kimball? No, cantante de Toto. Toto. Uy. Cantante de Toto. Hold the Line, África, no. Rosana. Todo canciones de los 80. Y si no, el gran resto con un señor que se llama Tomatito, el espíritu flamenco. Vino el otro día lo de la Rea. ¿Vio? Capo. Sí, capo. Rosana no era de Polis. Rosana no. Rosana era la de A Fuego Lento. You don't have to put on the eso. Canta Visitadini también. No, guarda, sí. Suéltele la cuerda. Bueno, ¿estamos entonces con eso? Yo por ahora. No se me vaya, ¿eh? No, me quedo acá. Quédeseme acá. Javier. Tengo cosas tremendas, pero no quiero. Tranquilo. Mire. Le muestro el título. No. Pobre chica. Anda comprando membrillo porque vamos a ir preso. Escuchame, Javier Vicente, ¿qué sabemos de deportes? Bueno, lo que sí sabemos a través de las palabras del propio Matías Almeida en conferencia de prensa, que escuchamos aquí en Radio Nacional, en el informativo, es que el pelado se va, no va a estar dirigiendo el partido del próximo domingo frente a Lanús. El que estaría en el banco de suplentes es el Chapa Gustavo Zapata por los próximos dos partidos. River, les recuerdo, juega con Lanús el domingo a las 17 horas. Y luego va a estar visitando a San Martín en San Juan en el último partido de la temporada. ¿Quiénes son los candidatos a sucederlo? El principal, por supuesto, Ramón Ángel Díaz, el técnico más ganador de la historia de River Plate. Yo tengo una sensación ambigua, amarga con Ramón, porque nos sacó campeones, pero después, ay Dios. Bueno, una de cal y una de arena. Sí, tenés razón. Che, pero a mí Almeida yo lo banco, me pareció lindo el lo que hizo. Lo trajo de vuelta a la vez, esas cosas, digo. Es evangelista, ¿no? El tipo. Ah, no tengo idea. Me parece que sí, que es evangelista. No, ahora, si Ramón finalmente no fuera, hoy va a haber un banderazo en apoyo. En este momento se están concentrando los hinchas de River en el Monumental para darle su apoyo al regreso de Ramón Ángel Díaz. El tema, por supuesto, tiene que ver con las ripideces que hay con Pasarela, ¿no? Esa cosa de lucha de egos entre grandes ídolos millonarios como lo son Ramón Ángel Díaz y Daniel Alberto Pasarela. ¿Quiénes serían los otros nombres que andan dando vuelta por allí, que andan circulando por allí? Omar Labruna es uno, que justamente fue asistente técnico de Ramón Ángel Díaz en los tiempos en que dirigieron a River. El otro es el muñeco Marcelo Gallardo, que también es un exjugador de River y que ha desarrollado su tarea de técnico principalmente en Uruguay. Así que serían las otras dos alternativas, digamos, si finalmente no es Ramón Ángel Díaz. Siempre hay un tapado, siempre cómo hay. ¿Cómo le fue en Uruguay? Al muñeco muy bien, salió campeón con Nacional de Montevideo. Bueno. Tampoco tiene buena relación con Daniel Alberto Pasarela. Y siempre hay un tapado por allí, un nombre que pueda surgir a último momento. En su momento también se habló de una posible reunión de Gareca con Pasarela, el técnico de Vélez, o de Gustavo Alfaro, el técnico de Arsenal. Pero bueno, yo creo que la principal opción pasa indudablemente por el regreso de Ramón Ángel Díaz a River, y eso sería, sin lugar a dudas, todo un acontecimiento. Bien, ahí tenemos absolutamente confirmado la suspensión del fallo del juez Griesa por la Corte de Apelaciones de Nueva York. Hablamos con fuentes del Ministerio de Economía y nos han dicho que sí, que efectivamente es así. Habíamos dado simplemente un cable DNA, ahora ya está confirmadísimo. Así que Argentina hasta el 27 de febrero tiene tiempo como para presentar otro escrito allí en la Corte de Apelaciones, pero por ahora está suspendido el fallo del juez Grecia. Recordamos que esto puso en peligro lo que era el pago del Boden 2012, ahora a fines de diciembre, y bueno, finalmente se ha reordenado nuevamente lo que era el cronograma de pagos económicos. Alguno por ahí dice, che, pero estamos festejando que pagamos la deuda. A ver, la verdad es que esto es una historia de mucho corte, digo, hay mucha tela para cortar. Yo en este momento quiero recordar a Alejandro Olmos, el hombre que le investigó y que dijo que era fraudulenta, pero también es cierto que la justicia de ese momento decidió que ella había prescripto todo lo que estaba en relación con eso, y que hubo una renunciación, una quita, y que ahora ponemos a discutir sobre lo que no fue, sobre lo que pasó, sobre la leche que se derramó. Lo importante es que Argentina está creciendo lo suficiente como para poder pagar sin grandes sobresaltos aquello que se comprometió a pagar, y que de algún modo estamos siendo, curiosamente, cada vez más soberanos cuando pagamos lo que nos comprometimos con los acreedores en las dos renegociaciones que llevaron al 93% de los bonistas a aceptar la fórmula de pago que teníamos. Cortito, Telma, decime. Les quería comentar que el presidente Chávez pidió a la Asamblea Nacional permiso para seguir con su tratamiento en Cuba, cosa que fue así, ya llegó a Cuba. Y de paso también les quiero contar que mañana es una fecha histórica porque se celebra el abrazo de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Entonces va a haber una celebración que realiza la Embajada de la República Bolivariana en la Cancillería Argentina, ahí en la calle Esmeralda al 1200, donde va a haber discursos, va a estar el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, por supuesto, y también disertaciones de historiadores sobre ese tema. Muchas gracias, Telma. ¿Y vos tenías para agradecer algo o no me acuerdo? No, lo que anunciamos es que mañana vamos a estar en gracias a la Universidad de Villa María, de Córdoba, que nos invitó, nos ha invitado a los dos a ir allí a disertar. Hay unas jornadas vinculadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 7 de diciembre. ¿Quiénes son los dos? Roberto Caballero y yo. Voy a ir yo porque, bueno, obviamente no podemos faltar los dos a estos días, pero muchísimas gracias a todos por la invitación. Este es un tema, y el otro tema que quería reiterar porque me parece que es importante, sí, es que mañana paran los subterráneos, ¿se acuerdan? La línea A entre las 11 y las 14, la línea B entre las 5 y las 8 de la mañana, la línea C entre las 20 y las 23, la línea D entre las 14 y las 17, la línea E entre las 17 y las 20, y la línea H entre las 8 y las 11. Este es el cronograma de paros de 3 horas en todos los casos, pero en diferentes horarios que han dispuesto los metrodelegados. Recordemos que es por la incertidumbre laboral y salarial que están sufriendo los trabajadores del subte, desde que Mauricio Macri allá en enero desconoció lo que había firmado como un acta acuerdo de traspasos subterráneos. Esto se extendió a lo largo del tiempo en el año, y con la concesionaria Metrovías, de la quien no tenemos la mejor opinión, vamos a decirlo, y con este gobierno no se hacía cargo, la paritaria es la paritaria más larga del mundo. Entra en el libro Guinness, ¿sí? Así que ellos quieren una definición. Cualquier trabajador quiere leer una definición sobre el asunto salarial. Detrás de un trabajador y su salario hay familias, y me parece que no corresponde que esto se haya extendido tanto. Así que las razones del paro hay que buscarlas en la inoperancia, ¿sí?, de Mauricio Macri, y no tanto en los metros delgados, como muchos mañana quizás digan cuando vayan y no puedan viajar. Bueno, pero, a ver, pongamos las cosas en orden. Mauricio Macri tuvo la oportunidad de hacerlo bien, lo hizo todo mal. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero, mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Este viernes cerramos el ciclo 2012 de los conciertos de la 96.7, Radio Nacional Clásica. con la presencia del coro estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigido por Miguel Martínez, con la participación de cuatro solistas de excepción: Marisú Pavón, Claudia Casasco, Santiago Valerini y Hernán Iturralde. Tendremos la oportunidad de escuchar la pequeña misa solemne de Rossini. Te esperamos el viernes 30 en el horario especial de las 21 en nuestro estudio mayor, Maipú 555. Transmisión en vivo, como siempre, con entrada libre y gratuita. Los conciertos de la 96.7, Radio Nacional Clásica. Invita la Radio Pública. www.radionacional.com.ar. En internet también. La Radio Pública. La Radio Pública. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Pero cuando digo acaba de llegar es que salí, me lo dio su voz, que lo escuchamos un poco y tenía ganas de compartirlo con ustedes. Hablábamos de la voz, sí. Hablábamos de graduados. Sí. Bueno, Ali Sergi, que es el cantante de Miranda, se juntó con Moura, Marcelo, que es el cantante de Virus. Sí. Y acaban de sacar un disco que acaba de llegar, que se llama Choque. Está firmado exactamente como Moura Sergi o Sergi Moura, y es un trabajo de 10 canciones, producido por Ale Sergi, donde, entre otra gente, está Cachorro López, bajista de Los Abuelos de la Nada, pero uno de los grandes productores de disco, sí, claro. Y canciones donde los acompaña, entre otros, Vicentico. Ah, mirá qué bueno. Así que tenía ganas de compartir con ustedes esto que se llama Choque, y esta canción que se llama Es mi voz. Si os quiere escuchar la de Vicentico, yo sé que usted quiere escuchar la de Vicentico. Yo quiero escuchar la de Vicentico, Alicia Cunión, que quiere escuchar Vicentico. ¿Cómo son, eh? Son fáciles, ¿eh? ¿Cómo son? Perdón, así se llama esta canción. Ale Sergi, Marcelo Moura, Vicentico. ¿Tiene un intro largo? Espérelo, va a salir. Viernes, ¿vio? Muy lindo, la verdad. Y si hubiera guardado para el viernes, capaz que ganaba. No, pero tengo cosas peores para el viernes. Mire, mire esto que me llegó en la mano. No. Rod Stewart haciendo canciones de Navidad. Rod Stewart hay que ponerle ya una orden judicial de restricción frente a un estudio de grabación. Ahí está, muchacho. Una idea para Clarín. Tranquilo. Otros que vuelven son los Enanitos Verdes. ¿Se acuerdan de los Enanitos Verdes? Estoy parado en esto. Lamento boliviano, la muralla que divide todo lo que fue y será. Bueno, Enanitos Verdes, después de son mendocinos, ellos han tenido, quizás en la Argentina fueron muy ninguneados en un momento, y han tenido una carrera muy, muy, muy exitosa en el resto de Latinoamérica. Nadie profeta en su propia tierra, diría la frase hecha. Y van a volver a la ciudad de Buenos Aires y van a hacer el viernes un recital en el Teatro Ópera. Y en el mismo horario en Rosario, el sábado, esto es en La Prida 1223, en el Círculo. La idea es que Marciano Cantero, cómo olvidar a un señor que se llamaba Marciano y Cantero, que cantaba y que tenía lentes, era cualquier cosa menos el prototipo de cantante lindo que uno imaginaba, recrear estos viejos éxitos y adelantar lo que va a ser parte de su nuevo trabajo, que se llama Tic Tac. La verdad que está hecha la invitación, quienes tengan ganas, realmente creo que los Enanitos Verdes merecen no solamente el recuerdo, sino que se los reconozca como lo que son, muy buenos músicos y una banda con grandes canciones. Muchas gracias, Marmo. Tenemos llamados oyentes, ¿cómo nos vamos a tener? Sobra, me parece. Muchas gracias por comunicarse a todos. Dale. Hola, Roberto. Hola, Leo, desde Bariloche. Hay un poco de viento, el lago tiene algunas olas, la ceniza se levanta del suelo y opaca un poco las montañas. Pero bueno, estamos acá y te mando un abrazo grande y fuerza, que la verdad siempre triunfa. Abrazo grande. A vos, abrazo grande. Es grande, gracias. Otro, dale. Hola, Roberto. Horacio de Belville, Córdoba. Era para felicitarte por el programa y decir que no subestimemos a Clarín, pero también con respecto a lo que hablaba, ¿no será que Clarín quiere que nosotros estemos hablando de esto? Qué ingenuidad, ¿no es cierto? Me da mucha sospecha que hayan sido tan ingenuos. Bueno, hago un mensaje en el Facebook. Qué grande, no, me encantó el llamado desde Río Negro, desde Córdoba, todo el país. Mañana nos vemos, un abrazo. Sí, 0810-222-0870 y Cintia Gabriela Aguirre. Uy, mira, hablando de Córdoba. Pero no tenía que leer. Por favor, no tenía por que leer. Favor. Justo, mira, ay, qué va, estoy tan enojada con Marcos, por favor. Está Marcos por ahí. Acá estoy, Nancy, ¿sí? ¿Qué pasó? Ay, Marcos, ¿cómo va a empezar el programa haciendo esos chistes? Telma está presa, mi amor. ¿Quién está presa? Están todos en cana acá por trabajar con el programa de Caballero, mi amor. Por favor, tengo de traerle cigarrillos a Telma. No, no creo, no me asuste que mañana tengo justo que viajar para allá. Nuestra solidaridad con Telma. Sí, claro. Toda nuestra solidaridad. Sí, pero por favor, Nancy, Caballero, usted todavía no quiere llegar. Usted se lleva mal con toda la prensa, Caballero. Ya la prensa no puede entrar. Y ahora, mire, le dije yo, empezamos el año y le dije, no lo haga enojar a Clarín. Bueno, ahí tiene las consecuencias, por favor. Tuve que ir a hablar con Mañeto para que la pare, porque si no, en este momento usted no está en el programa, Caballero. Le agradezco mucho, la verdad que ha tenido un gesto formidable. Qué bárbaro, Caballero, y todas las que trabajamos con usted presas, usted ahora, Nancy, parece perseguida. Nancy, ¿por qué Telma sí y usted no? ¿Con quién hay que hablar para qué? Pero mi amor, yo te estoy hablando desde la clandestinidad. Desde la clandestinidad en este momento estoy escondida porque tengo tanto miedo, mira, tanto miedo, porque se viene con todo y esta gente se ha puesto nerviosa, y tanto que habla Caballero del 7D los ha puesto nerviosos, y yo le dije no los pongan nerviosos porque yo lo conozco, yo viví muchos golpes de estado en este país, mi amor, no hay que poner nervioso a la gente porque la gente esta es terrible. Mire, ¿A quién lo que pasó en Venezuela con la cadena Caracol. Ah, bueno, ahí estuvimos, ¿no? Y están en todos lados. Bueno, ADEPA se demoró un poquito, vio que ADEPA salta al toque, ¿no? Que pasa algo con la libertad de prensa. Bueno, ahora se levantó, 5 días se demoraron, porque en realidad casi son una ambulancia, ¿no? Pero en este caso era un golpe.